Abrimos el tiempo de entrevistas en este tiempo de actualidad local que nosotros nos vamos a quedar, como decíamos, ¿no? Hace escasos minutos con esa campaña arqueológica que se está desarrollando. Bueno, pues creíamos o entendíamos que desde esta misma mañana, pero ahora vaya a conocer o vaya a descubrir que no, que desde este pasado fin de semana ya hay profesionales de la Universidad de Granada trabajando sobre el terreno en ese yacimiento arqueológico de Ocuri. Un yacimiento declarado bien de interés cultural el pasado año 2023, que entre otras cosas pues va a facilitar, posibilitar, ¿no?, que se accedan a otro tipo de subvenciones, ayudas, proyectos a los que no se pueden acceder en el caso de no estar declarado como bien de interés cultural. El Ayuntamiento de Ubrique y la Universidad de Granada, que hace ya también algunos meses pues firmaron un convenio de actuaciones. Esta sí que es la primera, esta campaña arqueológica para la que, recuerden, ¿no?, comentábamos en nuestros diferentes espacios, habría un plazo de inscripción para participar como voluntario, voluntaria en alguna de las 3 semanas en las que se va a prorrogar o prolongar esta campaña arqueológica en el yacimiento arqueológico de Ocuri. De todo ello, de todos los detalles, vamos a hablar con la profesora de la Universidad de Granada y codirectora de la investigación que se está llevando a cabo en Ocuri, con Macarena Bustamante, a quien saludamos y agradecemos que esté con nosotros al otro lado del hilo telefónico. Macarena, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues ya está ahí. Hablábamos fuera de micrófono unos instantes y me decías que no habéis empezado hoy. Vosotros ya empezasteis este pasado fin de semana, ¿no? Bueno, es que nuestra campaña está formada por dos patas fundamentales. Una es la prospección geofísica, que es una técnica que nos permite definir qué es lo que hay debajo del terreno sin necesidad de excavar, y qué es lo que nosotros solemos hacer previamente al trabajo de excavación. Obviamente, al empezar hoy el trabajo de excavación, necesitamos hacer esas indagaciones geofísicas previamente, y es lo que hemos hecho durante el fin de semana para tener todo a punto y dar pistoletazo de salida, que lo hemos dado esta mañana a las 7:30. De hecho, estamos ahora mismo en el yacimiento. Tempranito también, me imagino, bueno, se va a prolongar, os va a coger, irremediablemente os va a coger la calor, ¿no, Macarena? Bueno, estamos acostumbrados, es un componente más de nuestro trabajo arqueológico, y más cuando lo hacemos al aire libre, pero siempre tomando las precauciones correspondientes para que el sol nos impacte lo menos posible. Macarena, como decía, hace algunos meses se firmó, ¿no?, ese convenio entre el Ayuntamiento de Ubrique y Universidad de Granada para desarrollar una serie de actuaciones. Esta va a ser la primera. Por poner un poco en contexto, ¿qué se persigue a través de, o a raíz de la firma de este convenio? Bueno, pues nosotros lo que perseguimos es hacer un estudio del antiguo yacimiento de Ocuri, y también a la misma vez ofrecer a los alumnos de no solo de nuestra universidad, sino también de otras universidades adyacentes, que puedan poner en práctica todo aquello que aprenden de manera teórica en la carrera. Es decir, nosotros vamos a utilizar este yacimiento, insisto, con esos fines científicos, pero también queremos pues que termine siendo como una especie de campo de aplicación, de germen, de semillero de futuros arqueólogos. Y evidentemente el yacimiento por su entidad da pie a ambas cosas, y creemos que conseguiremos interesantes resultados. De hecho, llevamos escasamente 2 o 3 horas aquí en el yacimiento, y ya desde el punto de vista superficial ya empieza a dar interesantes resultados que, sin lugar a dudas, en las 3 semanas pues se van a multiplicar. Eso te iba a preguntar, ¿por qué elegís el yacimiento de Ocuri? ¿Qué buscáis o qué pretendéis encontrar? ¿Cuáles son un poco los intereses que os llevan a elegir el yacimiento de Ocuri, Macarena? Bueno, son varios. Evidentemente, el científico, Ocuri ha sido siempre un yacimiento que aparece de manera reiterada en la historiografía, fundamental para conocer cómo se implanta el mundo romano en la península ibérica. También nos interesa para ver exactamente cuál es la relación entre la costa y el interior. Y de igual modo, bueno, pues tenemos que decir que tanto las codirectoras como en este caso la compañera, la arqueóloga de Ubrique, establecimos no solo una línea de trabajo, sino también una amistad, y en algunos casos, como es en el mío, que mi madre es de Alcalá de los Gazules, ya en cierto modo también se une algo de sensibilidad y de unos lazos que van más allá de la propia arqueología. Por lo tanto, al final se han unido todos estos factores, y a ello le tenemos que unir el interés que ha puesto el ayuntamiento, no solo la actual corporación, sino la la anterior corporación por impulsar ese yacimiento, y todo ello metido en una coctelera es lo que decide la Universidad de Granada pues embaucarse en este ilusionante proyecto. Fíjate que es muy valorado, se ha declarado bien de interés cultural recientemente, podríamos decir, porque no lleva casi ni un año, ¿no?, con esta distinción, este yacimiento arqueológico de Ocuri, pero precisamente hablando con María en más de una ocasión, me decía, ¿no?, antes incluso de que se declarara bien de interés cultural, es que lo que conocemos del yacimiento arqueológico de Ocuri puede que no sea ni el 10% de lo que hay ahí, ¿no? Sí, efectivamente, el yacimiento de Ocuri tiene un potencial extraordinario. El hecho de que esté en altura y que no haya habido una reocupación de época posterior, más allá de algunas casas de labriego, hacen que el estado esté prácticamente virgen. Y además, pues todas las labores que se han estado haciendo desde el siglo XVIII pues nos han abierto una ventana, pero evidentemente el ventanal es mucho más grande de ese 5-10% que en la actualidad conocemos. Nosotros desde la Universidad de Granada pues queremos apoyar y generar o aportar nuestro granito de arena, pero aquí hay trabajo para muchísimas generaciones de arqueólogos y que sin lugar a dudas pondrán a Ubrique en el panorama de la actualidad arqueológica. Mm. E insisto, nada más que dando un vistazo por las ruinas, y nosotros que llevamos escasamente una, dos, tres horas ya interviniendo, pues se ve que la riqueza es espectacular. Por lo tanto, tenemos puesta mucha ilusión. También para nosotros es un reto, porque es un esfuerzo trasladarnos desde mayoritariamente desde Granada. Somos 12 las personas que venimos y que vamos a convivir con el pueblo de Ubrique, y vamos a vivir todo lo que podamos el pueblo en sí, y por lo tanto esperamos pues que tanto nuestro aporte para el pueblo de Ubrique como nuestro aporte para el propio yacimiento pues sea lo máximo posible. Claro, también con ese componente de responsabilidad, ¿no?, de saber todo lo que hay ahí y la oportunidad que tenéis de ser prácticamente de los primeros, ¿no? Claro, bueno, aquí ha habido muchos compañeros y compañeras que anteriormente han intervenido y que no nos queremos olvidar de todos ellos, y que ya sembraron de manera muy firme pues un interés arqueológico por este yacimiento, y nosotros somos los pioneros en este siglo, pero insisto, o en estos últimos años, pero evidentemente aquí ha habido el trabajo de muchos compañeros y compañeras que, bueno, pues que sus trabajos nos sirven de base, con los cuales hemos tenido una especial, o estamos teniendo un diálogo continuo para que todo fluya de manera coherente y para que el avance pues sea lo más sólido posible. Uh-huh. Por ahí quería ir yo ahora, Macarena, porque decíais que sobre el terreno empezabais este pasado fin de semana, pero antes, el trabajo previo antes de venir, ¿en qué ha consistido fundamentalmente? Bueno, nosotros fundamentalmente el trabajo que hemos hecho es un trabajo de pesquisa bibliográfica, de búsqueda bibliográfica. Hemos vaciado todo lo que existía de Ocuri hasta el momento ya publicado. Hemos también profundizado en el territorio, puesto que entendemos que Ocuri no es un sitio único, sino que se inserta dentro de un contexto geográfico. Uh-huh. Y a partir de ahí hemos empezado a ver las posibilidades de todo el yacimiento desde el punto de vista arqueológico, es decir, intentar plantear un sondeo pues que nos ayude a dar respuestas, ¿no? Y en ese caso, el sitio que hemos decidido intervenir, que ya anuncio, habrá unas jornadas de puertas abiertas este mismo viernes por la tarde, y que ya el ayuntamiento en sus redes y en su portal indicará para que todos aquellos que queráis participar pues podáis participar. Hemos decidido intervenir en lo que tradicionalmente se ha considerado lo que podría ser la explanada del foro. Uh-huh. El foro es el corazón neurálgico de la ciudad, y ahí el viernes quien se quiera acercar podrá ver cómo hemos planteado dos grandes sondeos en los que estamos interviniendo, y que el objetivo fundamental es conocer qué es lo que hay, entender cuál es la cultura material que aparece, e intentar responder otras preguntas ya de corte más histórico, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿O hasta cuándo? Esas son un poco las preguntas que queremos tomar, o con las que queremos tomar el pulso en nuestra primera campaña en Ocuri. Insisto, es un yacimiento muy grande. Nosotros vamos a empezar por este corazón, neurálgico para a partir de ahí empezar a extendernos por todo el territorio. ¿Por qué Macarena? ¿Por qué el foro? Por lo que supone para, o por lo que suponía, ¿no? Para la ciudad, por ser ese corazón neurálgico de la ciudad, o porque creéis que ahí sí que hay más posibilidades de encontrar esos objetivos que os habéis marcado. Bueno, el foro, digamos que se une en varias tesituras, ¿no? La primera de ellas es un sitio que nos ha permitido hacer la geofísica de manera muy cómoda, es decir, es un sitio pues que el terreno no es especialmente abrupto. También pensamos, y ya por los hallazgos que desde el siglo XVIII se están localizando, es un lugar idóneo pues para comprender esa historia completa de la ciudad, aquí donde aparecen las supuestas esculturas, donde aparecen la epigrafía, y también es un sitio donde las estructuras están emergiendo, es decir, que ya sabemos que hay estructuras y así la estamos viendo y la estamos confirmando en estas primeras horas de excavación. Por lo tanto... Sí, dime. No, que por lo tanto pensamos que era el sitio idóneo, al menos para esta primera anualidad, tomar el pulso al sitio. O sea, y ya me dice que evidentemente, bueno, con 3 horas nada más no vamos a hacer balance, ¿no? Para eso no deberíamos hablar dentro de 3-4 semanas, claro. ¿No? Una vez que ya terminéis, pero sí que me dice como que, bueno, pues estáis encontrando, están siendo muy fructíferas estas primeras horas, ¿no? Sí, bueno, para todos aquellos y aquellas que conozcan el yacimiento, la zona del foro tiene un muro potente que parece ser que es el cierre de esa plaza forense. Y en ese cierre donde ya hemos planteado un sondeo y donde se comienzan a atisbar pues algunas estructuras. Por lo tanto, insisto, a escasamente 3 o 4 horas de estar aquí, pues que ya podamos ir definiendo algunas estructuras es bastante interesante. Pero evidentemente estamos al inicio de la campaña, estamos desbrozando, haciendo una limpieza un poco más profunda para poder empezar a ir hacia el corazón más profundo del foro. Fíjate que yo, al ver que eran 3 semanas, ¿no?, que se planteaba la posibilidad, ahora vamos a hablar de los voluntarios que ha decidido, ¿no?, elegir el ayuntamiento de Ubrique, yo me planteaba si iría por zonas, ¿no?, cada semana una zona del yacimiento, intentaría ir a abarcar el máximo espacio posible del yacimiento en este tiempo del que disponéis, pero todo lo contrario, ¿no? O sea, os vais a centrar solo en un único punto durante las 3 semanas. Claro, la metodología arqueológica se caracteriza por ser bastante meticulosa y eso conlleva cierta lentitud. Desde el punto de vista arqueológico, nosotros lo que intentamos es agotar el registro, es decir, empezar un sondeo y terminarlo. Para nosotros lo más cómodo, lo ideal y lo más ilusionante quizás sería esa propuesta que usted ha hecho de ir rotando por el yacimiento, pero entendemos que no es lo que deberíamos hacer desde el punto de vista metodológico, es decir, tenemos que iniciar un sondeo, documentarlo y terminarlo. Una vez que terminemos podemos empezar a plantear otras partes del yacimiento, pero de momento creemos que en estas 3 semanas estos 2 sondeos al menos sí lo vamos a poder abarcar. Y me ha dicho que, una metodología que se divide en dos, ¿no? Esa primera parte geofísica que habéis llevado a cabo durante este fin de semana. Cuéntame un poquito en qué ha consistido y en qué va a consistir o está consistiendo ya el trabajo de campo durante o desde hoy. Bueno, la geofísica es una técnica que nosotros denominamos como no intrusiva, es decir, que no conlleva sacar tierra y que consiste en unos principios basados tanto en la geología y en la física, con la cual... pasando un instrumental específico, un material específico, una herramienta concreta, podemos saber exactamente, podemos intuir a priori algunos elementos estructurales. Es decir, que nos permite saber si vamos a poder localizar o no estructura. Ojo, es un método que no es fiable porque hay veces que las estructuras no son muy potentes y por lo tanto no dejan registro. Eso es lo que hemos hecho en este fin de semana. Ya tenemos los resultados y ya tenemos exactamente algunos datos que nos permiten intuir esa estructura y a partir de ahí, una vez que ha acabado esa fase, la siguiente fase es una metodología en la que ya pues sacamos tierra y ya entra, digamos, otra fase de esta campaña arqueológica. O sea que hoy ya sí que la imagen que vemos o que podemos ver, ¿no?, en la zona del foro es esa, ¿no?, a la que cuando hablamos de arqueología, ¿no?, y de yacimiento, pues, vemos en la tele y demás, esa sí que ya es la imagen que se puede ver, ¿no?, hoy en el foro, ¿no? Sí, efectivamente, esa es la típica imagen, ¿no?, de arqueólogos con pico, pala, picola, brocha, y alguien documentando desde el punto de vista de la topografía. Esa es la imagen que se puede ver hoy y que ya pues desde las 7:30 de la mañana estamos viviendo aquí en el yacimiento. Una docena de personas, ¿no? En cuanto a la, podríamos llamarlo, expedición granadina, ¿no? ¿Qué perfiles traéis de trabajo? Pues efectivamente nuestro grupo es un grupo, podemos decir, ya estable, en el que tenemos al menos unas 6 personas que forman parte de un equipo técnico, que son un poco los que llevan la voz cantante de este yacimiento, o que van a ser los que van a llevar la voz cantante desde el punto de vista técnico, y a partir de ahí vienen también estudiantes en formación, fundamentalmente de la Universidad de Granada también. Y el ayuntamiento tuvo a bien lanzar una campaña que hemos denominado de voluntariado, que realmente es un acompañamiento para un poco conocer exactamente qué consisten las labores de arqueología, y que a tenor de los más de 80 solicitudes que se ha recibido, bueno, pues el ayuntamiento estableció una serie de criterios, y esta primera semana vienen dos alumnos, Antonio y Alba. Antonio creo que es de URI, que está estudiando el grado de Historia en la Universidad de Cádiz, y Alba creo recordar, no sé si era de Prado o de Alcalá del Valle, y el año que viene inicia su grado de arqueología. Por lo tanto, son gente o que están en formación o que van a iniciar su formación arqueológica propiamente dicha. Que haya 80 interesados en participar en esta campaña, Macarena, ¿a ti qué te dice? Pues lo que me dice es que hay mucho interés, que hay mucho componente de curiosidad, y para nosotros eso es un orgullo y una satisfacción, ¿no? Que genere nuestro trabajo tanta curiosidad y sobre todo tanto interés por participar y por acompañar. Por lo tanto, me ha parecido muy sorprendente, no lo reconozco, porque hemos hecho muchas campañas de este tipo y no siempre se tiene esta grata acogida, y esperemos que nuestro entusiasmo que ponemos en acompañar a estos dos voluntarios semanalmente, pues también ellos lo sientan, ¿no? El cariño, el apoyo y la ayuda que nos van a dar. Evidentemente es inviable, ¿no? Meter a 80 personas, incluso dividir 80 entre 3, ¿no? Y meter casi 30 personas, o añadir 30 personas a los 12 que ya venís de Granada, se ha estimado, ¿no? Elegir 2 por semana, y también se ha buscado un perfil para que sea provechoso para ambas partes, ¿no? Para vosotros, para que os puedan ayudar y para que a ellos les pueda servir de ayuda, ¿no? Claro, yo ahí no le puedo dar mucho más datos, porque esto es una cosa que directamente la ha llevado, creo que, la delegación o la concejalía de cultura del ayuntamiento de Ubrique. Pero claro, el trabajo arqueológico es un trabajo muy minucioso, lleva consigo una metodología muy precisa, y nosotros también queremos que esto sea una experiencia de aprendizaje. Esto no es ni mucho menos un campo de trabajo en el que damos un pico por la mañana y hasta que nos vayamos está la persona picando, sino que vamos atendiéndolo, se va involucrando con el equipo, y por lo tanto no podemos acoger a 80 personas. Sería antimetodológico, podemos decir. Claro, totalmente. ¿Cómo organizáis? ¿Dentro del foro vais a ir parte a parte realizando siempre el mismo trabajo? ¿Cómo vais a organizar durante estas 3 semanas? ¿El mismo trabajo durante las 3 semanas? ¿Lo que cambia es la ubicación, digamos, dentro del foro? No, nosotros hemos abierto 2 sondeos y a partir de ahí, evidentemente, en función de lo que vaya saliendo, tendremos que ir cambiando de metodología, tendremos que ir documentando fotográficamente, tendremos que hacer dibujos a mano alzada, tendremos que procesar materiales, pero todo ello dependerá de la cantidad de materiales que aparezca, o de las estructuras que aparezcan, o del geológico en qué punto esté. Es decir, que la metodología arqueológica es la misma, pero la aplicación va siendo distinta. Bueno, pues como nos decías, las expectativas o el optimismo, ¿no?, en estas primeras horas de trabajo sí que es importante, ¿no? Claro, ¿no? Sí, sobre todo es muy importante. Es un trabajo que, además de una metodología muy precisa, es duro, porque estamos al sol. Evidentemente son épocas en las que las temperaturas se elevan, aunque nosotros tomamos siempre las precauciones pues que están dictaminadas por ley para pues evitar que el sol nos termine perjudicando. Pero hay que tener en cuenta que, además de un trabajo pasional, un trabajo con una metodología muy precisa, es un trabajo duro. Porque tenemos que utilizar herramientas, porque tenemos que estar al sol algunas veces, tenemos que aguantar temperaturas, pues que dentro de lo que marca la ley, porque son altas, pero que es un trabajo muy ilusionante y el yacimiento pues parece ser que no lo está devolviendo esa ilusión. Macarena, una vez que terminan estos tres, entiendo, ¿no?, que una vez que terminan estas tres semanas el trabajo no termina aquí, bueno, termina aquí físicamente, pero vosotros os lleváis el trabajo para Granada, ¿no? ¿Cuánto, en qué consistirá ese trabajo posterior y hasta cuándo se va a seguir trabajando en este asunto? Bueno, nosotros el convenio y el compromiso con el Ayuntamiento de Ubrique son de 3 años. Y las campañas, como bien ha comentado, primero tienen una parte de campo y después tienen una parte de laboratorio y después tienen una parte de biblioteca, reflexión, escritura, y todo ello hace pues que este el trabajo que a lo mejor nosotros aquí desarrollamos durante 3 semanas se puede prolongar de manera continuada unos 3 meses. Uh-huh. Tanto es el caso, bueno, pues que ya tenemos, digamos, apalabrado nuestra participación en algunos congresos que se van a desarrollar, no solo en la Península Ibérica. Tenemos el caso en octubre de Benalúc, que se van a hacer un congreso de arqueología del suroeste peninsular y donde ya vamos a presentar las primeras novedades que salgan. Tenemos también otros congresos apalabrados en Madrid, otro en el extranjero. Por lo tanto, claro, nuestro trabajo lleva consigo después una parte de investigación, reflexión, que no es siempre estar en el campo. Uh-huh. ¿Y sobre el campo sí que terminan aquí en estas 3 semanas, Macarena? Bueno, el campo dependerá un poco de cuáles son los resultados. Nuestra intención es hacer una o dos campañas anuales durante estas 3 anualidades. Ajá. Por lo tanto, en función de los resultados, pues ya iremos viendo. O sea, una o dos campañas anuales, se puede ir a unas 5 o 6 campañas arqueológicas, ¿no?, en estos 3 años, ¿no? Claro, efectivamente, esa es la idea, hacer unas 5 o 6 campañas a priori y a partir de ahí pues ir replanteando, aumentando o reduciendo las zonas de trabajo. Bueno, pues esto es solo el punto de partida, fíjate, como para pedirte, ¿no?, valoraciones o resultados, ¿no?, en 3 horas que lleváis escasas, ¿no?, trabajando. Bueno, creo que es muy positivo, Rubén. Creo que todo lo que podemos decir es que estamos muy ilusionados, que creemos que los resultados van a ser excepcionales, no solo para nosotros desde el punto de vista de la investigación, sino también para el propio yacimiento y para la propia ciudadanía de Ubrique, pues que verá aumentado su importancia, en este caso desde el punto de vista arqueológico. ¿Lo conocíais personalmente, los 12 que venís, el yacimiento, Macarena? Mayoritariamente lo conocíamos. Bueno, en mi caso sí, he estado en varias ocasiones. Ya desde que venimos haciendo el planteamiento del proyecto nos hemos desplazado en varias ocasiones. Insisto, ya esto es un proyecto que ya incluso se habló y ya teníamos el apoyo de la anterior corporación municipal y después esta corporación que entró hace relativamente poco también lo ha retomado y nos ha seguido apoyando y evidentemente el alumnado suele conocer el yacimiento porque es un yacimiento muy importante desde el punto de vista histórico, es una clave para comprender la vinculación entre la costa y el interior y es un yacimiento que de manera muy continua aparece en los libros de texto. Por lo tanto, a nadie le es indiferente y todo el mundo sabe ubicar en el mapa dónde está Ubrique. Uh-huh. Y la sensación, no sé si has podido tener constancia o conocimiento, contacto, ¿no? Contacto con la ciudadanía ubriqueña ¿crees que es valorado, que se valora el yacimiento arqueológico aquí en Ubrique? Bueno, si te pregunto por María, ya sé que sí, que ella lo quiere más que a nadie, ¿no? Pero en relación a la población, ¿crees que aquí en Ubrique es valorado ese yacimiento? Hombre, yo creo que es bastante sintomático el boom de solicitudes que hemos tenido para sí, acompañarnos. Creo que es, insisto, es una prueba bastante objetiva para ver que ha generado interés, que es un yacimiento que la gente siente como suyo y como te quieren participar en su puesta de largo, ¿no?, que es lo que queremos hacer desde la Universidad de Granada. Por lo tanto, creo que no es indiferente al yacimiento, no solo para los ubriqueños, sino también para la comarca en sí. Hay muchas evidencias para determinar ese interés, ¿no? Pues María, quiero agradecerte que hayas estado estos minutos con nosotros, pero sí me gustaría preguntarte o dejarte un último espacio para ti, porque claro, entiendo que para mí es difícil tarea, ¿no?, de intentar acercar a una población un tema que no estamos, ¿no?, familiarizados, ¿no?, que no conocemos el día a día, como la arqueología. Si hay alguna otra cuestión, ¿no?, que consideres de interés y que a lo mejor pues nos hayamos dejado en el camino. Bueno, yo simplemente animar a toda la población, no solo de Urique, sino del entorno, pues que se acerque a conocer el yacimiento. Le animamos también a que lo cuide, que tengan presente que es una joya y que como joya la debemos mimar y no, evidentemente no la debemos maltratar. Que tienen un yacimiento que es único, no solo en el ámbito peninsular, y que se tienen que sentir muy orgullosos. Y sobre todo, bueno, dándome este espacio para plantear mi voz y para plantear algunas peticiones, pues me encantaría que todo el mundo, aquellos que se quieran conocer más sobre el yacimiento, pues que el viernes vengan a esas jornadas de puertas abiertas y que nos acompañen. Pues daremos buena cuenta de ello, Macarena, cuando tengamos pues más información al respecto. Lo que sí podemos adelantar es que va a ser el viernes en horario de tarde en el yacimiento arqueológico de Ocuri, concretamente en ese foro sobre el que estáis trabajando, pues lo trasladamos también a través de la sintonía de Radio Urique, a través de nuestras redes sociales. Macarena Bustamante, ha sido un placer, muchísimas gracias por pasarte a contarnos pues todo, ¿no? Ese trabajo intenso, bonito, atractivo que estáis desarrollando en el yacimiento, y por el bien de todos, ¿no? Pues que vaya de la mejor manera posible. Un abrazo. Muchísimas gracias.